night. I guess you'll be confessing soon that you evading me, right? Hating me, right? Baiting me, right? Just in cover with the fire. Call me a liar on this funeral pyre about desire. Sins and sires higher, I'm predicting the end. Going farther than the martyrs that are saying amen. Spraying and slinging with automatics. Got the mic so erratic and life so static and dark as an attic. Here without you. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No deberías hacer que te enamoras. No deberías jugar así. Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo. Sueño con tenerte. If only time could go slower. If only space could bring us closer. If we could be more than just lovers. If you believe that our love's not strong, this game is over. Perusing them soon, but recollection still restricted. My mind chokes and talks, smokes on fire and brimstone. Telling me we had our fun, but it's over in dim tones. And all our sin shones in the heat of the moment. So potent till the going gets going, and now it's growing. And you're rolling and gloating, foaming like Roland's moaning and rolling in the blast. The throne of disowning the clones of our past. No deberías aparecer ahora. No deberías mirarme así. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. a la mujer acción. Si tú tampoco tienes perro que te ladre, yo te auguro una canción. Somos más que dos y estamos juntos. Entonces que nos vemos a las 9:00. Miras el reloj, faltan 10 y piensas me da tiempo. Ducha, secador, maquillaje, ropa y pensamiento. Y contestas los emails, reloj es la tercera vez que te consulto. No quiero retrasarme en el tumulto. 9 de reloj, salgo sin atarme los cordones. Que para la mujer el concepto tiempo es diferente. No me extenderé, ya empezó a caer. Que el invierno es eso lo que tiene. Y eso está claro también, para no hablarme en el siroco. Me tiene un bar, un rojo nombro. Uy, no estabas tú. Y yo vi llover con el bartender. Los peces de hielo, espero en el mar. esa puerta cerré, pero no me escapo a la región al parecer. Erré, pero no sé si es mejor estar fuera del trono, Señor. Pero a mí no me da miedo el amor, no me da miedo el rumor, es una gota en el mar, en un diluvio es un charco. No me da miedo el rencor, no me da miedo el rencor, es un discurso en titán, es una cuerda en un barco. ¿Quién nos dicta el tiempo a los dos? Malú. Ya me duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mis cosas raras. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a volar, las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Desde cuando estoy buscando mirada en el firmamento, va temblando. Hoy te buscan un millón de auroras, ninguna me enamora. Quizás un regalo cuenta ahora, puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos. Pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. por favor, no, hombre, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el mundo? Al final cuando te encuentro, estaba sola. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Quisiera ser el dueño, dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que me invitas y a la fiesta de tu voz. Ay, ay, ay, ¿me has preguntado alguna vez y la verdad? Y siente el viento debajo de tu ropa. No te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y en la fiesta de tu piel, sentirá las alas solas, sentirá la arena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte primas tus heridas. Quisiera ser la sangre que envueltes con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría de la fiesta de tu piel. Con esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero. Quisiera ser sincero, apuesto a que te pierdo. En esta frase solo tu perdón, que no escribo algo mejor. Me has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero, por qué motivo dibujado la que jugaba a ser silencio. Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos, sentirán las alas solas, sentirán la arena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte prima tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías el jardín que me colegía. Yeah. ahí hay amor. Ven, que cuando viene lo que venga ya es ayer. Que con los tiempos no se juegan, no inventes. Yo no me siento que me duermo, va a empezar el ayer. Que tú conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y a mí me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no sé, por el día más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte, otra vez, dímelo. Olvídame vos, para que lo sabe, donde lo despides, donde llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo su nombre, camino de rosa. Para quien lo sabe, camino de espinas, pa' que llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos, de tu boca el capitán. Lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Voy a preguntarte también. Dímelo, dímelo. Camino de rosa, para que lo sabe. Camino de espinas, aunque llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosa. Después de esta cita, viva aquella melodía que hablaba de nosotros dos. La escribió el que inventó el adiós. Cuéntame otra vez si no es el mismo sol de ayer el que se esconde hoy. Para ti, para mí, para nadie más ha inventado el mar. Y se ha inventado el horizonte por llegar donde existe siempre un donde en algún lugar. Y aquel derroche de mi fantasía, mía, mía. Y me iré, iré, me iré, me iré, y lo haré despacio. No quiero despertarte, no. Y me iré, iré, me iré. Perdóname, pero es que tengo prisa, que he quedado con mi alma para pensar en ti. Me iré, iré, me iré, me iré, iré, me iré, me iré. No quiero despertarte, no. Y me iré, iré, me iré, me iré. Lo haré despacio, no quiero despertarte, no. Y me iré, iré, me iré. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo. A veces veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te negas. Me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir solo es eso. Vivir solo es eso. Porque es tan difícil. Abiertas, a veces te cuento, porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, pero a veces te siento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se entienden los versos que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo. El alma y el cuerpo. Cero, no sé, no me parezco a tu piel cuando nadie me ve. Yo pienso en ella también cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Abiertas, a veces te cuento porque este silencio, es que a veces soy tuyo, pero a veces el viento. A veces el viento. El tiempo, Señora Vivian. Esa ciudad para ir de vacaciones y el hotel era verdad que es tan romántico y hermoso como la publicidad con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame de mi soledad y yo, si tú no nos llevamos bien. Nuestro encuentro imaginario. Ya no te entretengo más, sé que te está esperando a mí. Dile que debe hablar más bajo al que ha dicho que no tarde. Solo un último favor te pido antes de cuidar. Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás. Y ahora cálmate, que no todo te ha sonado, que mi soledad como yo lo hago. Mientras seguiré pensando, ¡arriba!, en nuestro encuentro imaginario. Thank you. Ese aplauso para David y Mal. Con todos ustedes, Jamie Cullum. Hola Sevilla, vámonos. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Twenty years now, and not once did we look behind us. Are we sharing the same emotions? And the story keeps getting longer. 20 years now, we're two lives apart that collided, without knowing it, it just happened. And your words are who I am today. We're still waiting, we're just letting the time pass behind us, with our lips meeting the direction, and the fear that just tries to settle when your sound is born for the first time. This love is bulletproof, and that is the reason. With each battle grows new meaning. Yo te traigo los recuerdos que tú y yo creamos, emociones que tengo a fuego en mí por ti, lo que aprendí, lo que soñé, las 20 vueltas que le dimos a este sol. Yo te traigo por si olvidas que nos contamos, que aunque el tiempo me haya borrado de mis versos un millón, ya no hay nada que me quite este sabor. 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, junto a ti. Twenty years now, and you're in every note that I'm singing. You're the frame and you are the painting, the most beautiful one I know. Won't you tell me, what's the stage worth if we're not looking? Trying to fix it when it's not broken. Many hearts in need of a song. Yeah, this is what I give after everything that we've been through. From beginning we made a promise, just a song and a voice that's pure and rough, just like our love. This love is bulletproof, and don't you forget it. With each battle I'm more indebted. Yo te traigo el regalo de aniversario, esas cosas que nunca dije, que te debo corazón, como que es por ti. Porque resiste mi pasión. Yo te traigo mis flamantes vestidos caros, nada más que esta simple melodía y esta voz, y una caricia para tus versos que me llenan de emoción. Thank you, Mr. Colum. Gracias. Y ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, y que no se detiene, y que se dio. Permíteme, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Amén, si quieres saber de ningún destino, sin ningún porqué. Y cansado sé que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor. Tú sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, porque era en ti que fue de la ilusión de lo bello que escribí. Me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Solamente aquel que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Que la tormenta siempre llega a la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Te va a entregar sus emociones. A pedir que nunca me abandone. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Este maldito corazón. We'll be right back. patas en la mecedora, que vive en el televisor. Ahora que llueve la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los vientos derramando trova y el mundo de un ring despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rincón. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. No era aire que te sacaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, bajé a la tierra en un pincel por ti. Perdóname que yo no me parezco a él. Que saltan los gatos buscando la sombra, tuya es la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero estar viendo tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no. Vengo el aire que te cegaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, baja la tierra en un pincel por ti, imperdonable, que yo no me parezco a él. Que alguien me saque de tu piel, mi amor, que nos desgaste y que te borren de mi cielo. Que no me hable. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse. dejarse quemar. Tampoco quedarse es igual que parar. No es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo. Que justo te va a ver. No es lo mismo tú que otra, entérate. No es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual. Lo sentimos. Estar de un lado o echarte a un lado, verás, no sé cómo decirte. No es lo mismo. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digan por televisión que suelto un corazón que no es igual, que es peligroso. No es lo mismo, basta, basta. Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar. Las listas negras, las manos blancas, verás. Solo gana el que tiene más ganas, no sé si me explico. Que nadie quiere ser igual, que más te da, no es como un obispo. Remedio para toda clase de errores. También receta para desilusión. No para desilusión yo traigo receta, corazón. Tengo ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Arriba Sevilla! ¡Arriba Sevilla! Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tanto golpe. Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Y tienes un beso de arroz y de leche en el baile. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. No sé, vámonos, Felipe. Mi negra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena. Cuando empezaron los amaneceres, y siento que la madrugada nos hizo más fuerte. Luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Siento las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, en no renunciar a entregarte más. Tú a mí me gustas tal como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres, pues vamos pa'lante y llegamos hasta el final. ¡Vámonos, Sevilla! Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena. ¡Azúcar!

Thank you, Mr. Colum. Gracias. Jamie Colum. Bueno, hemos llegado al final del concierto. Qué disgusto. Esta siempre es la peleita esa nuestra, así de... Sevilla, de verdad, te como la cara. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Esta canción se la voy a dedicar a todos los artistas grandes que han salido en esta tierra, en Andalucía. A todos ellos. Porque gracias a ellos me dediqué a la música y gracias a ellos estoy aquí. Dios bendiga la música, Dios me los bendiga a ustedes. Nos vemos la próxima. Les quiero, me los como a todos y ya luego hablamos. Les quiero mucho. Muchas gracias. Hasta siempre. Pasaréis, pasarán los tiempos, llegarán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. ¿Recuerdas esta canción? Veréis, pasarán los empeños y los misterios de 666. Potanguillo, mira. Quiero los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará. ¿Recuerdas una canción? ¿Y qué? Lo que va del tiempo es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuérdalo una canción. Y no hay ley, poderosa pasión que ni el tiempo la vence. Ley, lo que me hice en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos. Quedará cuando no esté. ¡Vámonos! Quedará la música del rey y siempre la música verá. Larga vida la música, su majestad. Dios guarde a la música en su inmensidad. Quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará la música. Nos quedará la música, es nuestra verdad. Quedará la música, es nuestra verdad. Pasarán los inventos y el hijo los tiempos no lo veréis. Y si no me conecto las bandas más anchas y lo que veis. Pasarán las marcas y lo supéis. Recuerda que esta canción es música, siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra el tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará recuerdos y esta canción. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que me hice en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando no estés. ¡Líbranos, Sevilla! Quedará la música y siempre la música verá. Larga vida la música en su majestad. Que Dios guarde la música en su intensidad. No quedará la música cuando no haya quien amar. Quedará. trata de la música despierta ya. Larga vida la música, su majestad. Que Dios guarde a la música en su inmensidad. Porque va la música con todo ya que la mal. Cuidará la música con un despertar. Nos cuidará la música es nuestra verdad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Solo. Sevilla, te quiero mucho, mucho de verdad. Quiero cantar una canción para amores de otro mundo. Y quiero invitar a cantar esta canción a un artista que admiro mucho y quiero mucho, a mi amigo Pablo Alborán. Pues

Muchísimas gracias. Pablo. Gracias. Para ellos. Gracias, Alejandro. Hasta siempre.